un programa diferente. Un programa de cine, de música, de fricadas varias. ¿Alguien ha escuchado tus plegarias? Llega la Arcadia en Radio RSK en el 99.7, la radio libre de No Bar. Buenos días, No Barris, o no tanto. Ya dijimos en el último programa que habían malas noticias. La Arcadia entra en su recta final del programa, aquí en Radio Resaca 99.7 FM. Digo entra recta final, sobre todo porque se acaba la temporada. Y hay muchas dudas. ¿Renovaremos por Radio Resaca? ¿Ficharemos por otra radio? ¿La SER puede estar interesada en nosotros? ¿Nos van a hacer una oferta de tele? Todas esas respuestas se responderán próximamente aquí. Pero sea como sea, queremos dar gracias al público que ha estado ahí y de momento continúa estando ahí, al pie del cañón, cada semana, tanto con en directo como con los podcasts, que la verdad han estado salvando la Arcadia. Y de verdad, solamente decir que miles y miles y miles de gracias. Ese público, muchísimas gracias. Sobre todo gracias a aquellos que han colaborado por aquí. Hoy no se acaba el programa, la temporada hoy no se acaba, se acabará la semana que viene. Intentaremos reunir a bastante gente, no sé si lo conseguiremos, pero bueno, al menos los que hayan colaborado intentaremos que estén aquí. Al menos, sobre todo Andrés y Miki tienen que estar aquí prioritarios. Y bueno, y Lara también, pero bueno, vamos a presentarlos de momento a los que de momento están aquí, porque vivimos en el presente, mal les sé para algunos. Vamos a tener hoy a Andrés Tejedera, que está poniendo algo de Simple Plan. Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un titlet, ¿no? Es un title, sí. Sí, sí. Bueno, es que yo, ya sabes que inglés aprendí en opening, ya sabes cómo voy. Así está. Así estoy, exactamente. No, poco a poco. Poco a poco, sí, sí. Umbrel ya sí, esta cosa. Y pues muchas gracias, Andrés, desde que vino Carmen que no aparecías por aquí. Sí, he estado, bueno, he tenido diferentes compromisos que... Ya sabemos que los compromisos universitarios sabemos cómo van, ¿no? Y bueno, oye, bueno, ya te dije que vendría y aquí estoy. Sí, que, sí. Bueno, a la una me voy, ya cojo un avión. Sí, sí, incluso ves, Lara, es profesional como la copa de un pino, él... Todo él, coño. O sea, dice, te pone el programa sus fiestarras. Dices, ojo. Uy, sí. Y como no, tenemos como no a la Belén Esteban de Radio Resaca. Lara, si nos fichas por otra radio, también serás la Belén Esteban de la otra radio. Claro, hombre. Como siempre. Persona extraordinaria. Extraordinaria. Extraordinaria, naturalmente. Lara, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no tienes sección de hockey, me parece. No has traído nada. Vamos a obviar un poco la sección de hockey durante un tiempo. Vamos a darle un descanso para que vuelva con fuerza. Sí, sí, en septiembre, ¿no? Pero sí. Lara, ya se sabe que hay dudas de que volvamos en septiembre. ¿Renovaremos o no? ¿Quién pero sabe? Pero estaré por algún lugar del mundo hablando de hockey. Bueno, por algún lugar a lo mejor estás ahí en Vika el fin de semana hablando con la gente de... Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Bueno, pues después de estas presentaciones vamos a empezar... Estamos un poco down porque como se acaba la temporada estamos un poco de... Un poco down y no puede ser. Andrés, no puede ser que estemos así de bajos, ¿eh? No. Bueno, no, a ver, la experiencia es todo guay y bueno, hombre, no se sabe sí. Si... A ver, ahora nos vamos de vacaciones. Por eso que son vacaciones, que sí. No pasa nada, ya claro, volveremos. Claro, pero tú sabes la gente que me ha llegado a parada diciendo, pero ¿cómo se puede acabar la Arcadia? Y yo, tranquilos, de verdad, que a ver, que en todo caso, en septiembre... Creo que estaremos aquí, digo creo porque claro, siempre puede caer una bomba aquí y nuestro salto a Radio Resaca. Claro, puede claro. Caer un meteorito y la Tierra se va a la mierda. Bueno, pero eso está un poco tan... O el acelerador de partículas que crea un agujero negro y se traga el sistema solar. A ver, Lara, deja de ver Ángeles y Demonios, que es una mierda de película. No está bien, ¿eh? Porque está Iwan McGregor y a ti te pone, que si no, ni eso. No, la verdad es que no. Pues mira, vamos a empezar con una canción... Me la quería reservar para el final, pero digo, no, me la voy a poner ahora al principio, que digo... ¿Cuál? Es de Transpoiting, se llama Born Sleepy, y no sé si la has visto, no la has visto, ¿no? Claro, tú, es que los Jonas Brothers y poco más. Y la Hanna. Y la Hanna la marrana. Oye, Hanna estuvo en El Hormiguero, ¿no? El otro día. No, bueno, sí, pero ya hace mucho. Fuera otra, ¿no? La que estuvo con su padre. La Ashley Tisdale, ¿no? Muy maja, ¿eh? La chica. Dale don dale, se ¿no? veía muy simpática. ¿A que sí? Luego hablaremos de Ashley en la sección vale. De la Telearcadia, que es la sección que se creó Vicky un día de... Perdón, pero el nombre lo puse yo. Ah, bueno, tú te inventaste el nombre, pero la sección se la inventó Vicky. Vale, va. Pues tendremos que hablar con la Sky y esto a ver cómo la registramos. Vamos a empezar por Born Sleepy, que es la canción final de Trainspotting. ¿De qué? Trainspotting. ¿Trainspotting? Sí, ¿sabes lo que es Trainspotting? ¿Trainspotting? ¿Sabes lo que es? ¿Trainspotting? Bueno, es igual. Andrés, cuando quieras, Born Sleepy. Thank you. en el 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre de No Barbies. La que no la que supiera, lo que no la libertad, escucharía siempre Radio RSK. En 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre de No Barbies. Todo el cine, buenas y malas películas. Fila 7, butaca 10. La sección de cine de la Arcadia. Pues continuamos aquí en la Arcadia de RSK en el 99.7 FM, en Radio Resaca. Penúltimo capítulo, penúltimo programa. Programa, por cierto, programa 13, día 13. Esto da un mal rollo venir aquí hoy, que no veas. Y encima se nos apaga. Y encima se nos apagan cosas. Y uy, sí, aquí hay algo. Aquí hay algo, sí. Aquí hay un fantasma que nos está tocando los huevos. Soy a Carlos. ¿Qué? A Carlos, el especial. Ah, hostia, sí. Ah, es verdad. También hay maldición en radio. Cada vez el programa en Arcadia. Qué miedo. Ahí. Toquemos madera. Sí. Pues vais a tocarla. Chapa. Ya hemos hecho. Bueno, Lara, ¿sabes que había una película de terror que se promocionaba en los cines llamada Bad Night? Sí. Sí, ¿no? Tú, Andrés, que vas algo más al cine, tampoco es un jodín. ¿Qué nivelón tenemos hoy? Madre mía. Bueno, pues había un tráiler de cine muy guapo, además, que se llamaba una película de terror llamada Bad Night. O sea, mala la noche. No, igual sí que me suena. Igual sí, que parece. Vale. Una la chica. Canción. Sonar igual me suena. Una chica rubia corriendo por. Ese sí. No era Cristina Las Viñas, aunque, ojo, cómo está Cristina Las Viñas. No sé si la has visto. Cristina Las Viñas, ¿quién es? Presentadora de Antena 3. ¿La de las tardes? La de las tardes. Sí, la, ya, de... la cara que ha puesto ahora Andrés me la ha rebanado todo. Pelo liso, rubia. ¿Qué programa? Tal cual. Sí, vale. Sí, ¿ves? Andrés ya se mete reconocido con todo el mundo y esas cosas. ¿Eh? Tal cual, eso que es tipo de corazón. Sí. Justamente la mierda, pero la presentadora es increíble. Lo veis por la presentadora, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo merendando lo veo. Pues, bueno, luego hablaremos de eso. Vale. Alex de la Iglesia había hecho, bueno, en teoría firmaba esta Bad Night. Es más, en teoría se estrenaba ayer en todos los cines. ¿Y qué coño? Ayer lo que decían que era un anuncio contra la drogadicción. Oh. O sea, ni película ni nada. Era un anuncio más o menos bien hecho. ¿Más o menos? No, está bien hecho. Las cosas como son. Del que puede ser nuevo presidente. Mira, aquí ves. Sí, es la Bad Night que van por allá. Pues el señor Alex de la Iglesia ya firma este anuncio y puede ser el próximo presidente de la Academia del Cine Español, Lara. O sea, puede ser mi jefe. Bueno, mejor que la señora esa de Mentiras y Gordas. La ¿no? González de Sin Descargas, sí. Bueno, ahora está con la de Sin Descargas, que ya le llaman así en internet, porque claro, esto de que no quiera permitir descargas en internet, cuando ahora mismo Alex de la Iglesia lo que dice es que, bueno, que si la gente se descarga, que se descargue, pero bien, o sea, películas buenas, no mierdas, o sea, más para el cine español. No sé cómo puede sentar esto a la gente, pero bueno. Pues muy mal. Muy mal. Y luego continúa el misterio de la muerte de David Carradine. ¿Sabes, Andrés, quién es David Carradine? No, ¿quién es? Es el actor que hacía de Kung Fu y que hacía de Bill en Kill Bill, que murió la semana pasada. Ah, este hombre mayor. Este hombre sí, ya. Bueno, 72 tacos, pero que se ve que le iba a la marcha que no veas. Por ¿sí? Lo que, sí. Se había rumoreado de que había sido una muerte por un accidente sexual. Porque se lo encontraron en un armario atado en ciertas extremidades un poquillo por debajo de la cintura y no son las piernas, aunque se podría considerar como tal, y ahogado también como espera, que está deduciendo. Sí. Estoy procesando, puedes repetir. Y ahorcado. Hostia. Pero ahora se ve que la policía han dicho que también estaba atado de pies y manos y que esto podría ser símbolo de que lo estuvieron torturando un ratillo. Hola. Y es que se ve que David Carradine estaba como Bruce Lee amenazado por la mafia china, como diciendo, no, es que tú fomentabas el Kung Fu, que es un arte chino en Occidente, y esto es como un sacrilegio para esta secta. Y parece ser que podía haber corrido la misma suerte que Bruce Lee y que la mafia se lo hubiera cargado. Y ahora esto es una muerte misteriosa que, claro, dice... No sé si esto es para limpiar un poco su nombre, porque dices, a ver, morir de esta manera de mientras te masturbabas, pues hombre, un poco... Al menos mueres a gusto. Claro, mueres a gusto, pero claro, es un poco indigno. En cambio, si dices, ¿no? Mira, es que vinieron a por ti, pues dices, oh, qué injusticia. Yo creo que es un poco de las dos cosas. Yo creo que sí. Es un poco mal rollo. ¿De qué te ríes, Lara? No, no, dilo, dilo. Dilo, habla. No, a ver. Por cierto, Lara, ¿quién es el actor mejor pagado de Hollywood? ¿Sabes quién es? ¿Zac Efron? Según Forbes, que es una... ¿Zac Efron? Ya le gustaría a Zac Efron. Ya le gustaría a Zac Efron. ¿El de Crepúsculo? No. ¿Brad Pitt? Y... No. Frío. ¿Quién es? Harrison Ford. Harrison Ford está... es el actor mejor pagado porque ya por la... No sé si desastrosa película, pero bueno... Peor que la trilogía clásica, así que era la cuarta de Indiana Jones y la calavera de cristal, ¿no la has visto, Andrés? Sí. Pues cobró la friolera de 65 millones de dólares. Casi casi lo que pagó el Madrid por Kaká. ¿Por una película? Por una película, sí, sí. ¿Los hacemos actores? Bueno, sí, pero... Un poco tarde ya, no igual. ¿Eh? Lara, ¿y cuál es el segundo mejor actor mejor pagado? Va. ¿El de Crepúsculo? Sí, casi. Casi. Es un problema, ¿no? ¿Con Crepúsculo? No, uno que es así, comediante. ¿Jim Carrey? Zac Efron no vale como... ¿Jim Carrey? Casi, pero por ahí está. Es menos gracioso que casi, Jim Carrey. Pero no. Salía con Jack Nicholson en una que hacía de psico... Bueno... Es el señor Adam Sandler, vamos a decirlo. Adam Sandler, de trabajo de 55 millones de dólares también, hombre. Casi lo que dio el otro día, ayer precisamente, los Euromillones, que eran 55 kilos, se los ha llevado dos personas, o sea, 55 kilos mitad y mitad, feo, ¿eh? Ya que te toca algo, oye, te lo toque para ti solo. Bueno, este hombre, para la gente que no lo sepa, ¿sí? ¿Es el de los padres de él? Sí. No, de ella. Espera, ¿No es este hombre? Ese es el otro, el que también está en la es lista. Es que este estaba también en los puestos. Sí, sí. Ben Stiller. Es culto, Ben Stiller. Sí, sí. ¿Ves? Es culto, Lara. Andrés. ¿Sabe quién es? Y tú ahí, no me... Entonces, el de Crepúsculo. Entonces, ¿quién es el 2 este? El 2 es ¿qué el película Ben Stiller ha hecho? Que había hecho. Es comediante, pero no. A ver, ejecutivo agresivo, me parece que es de él. Ha hecho varias películas. Lo que pasa es que, a ver, no... La gente lo confunde mucho, como tú has dicho, con... Sí, no, porque tiene un nombre así raro. Tienen muy... Claro, es que son de la misma quinta. Lo que pasa es que, claro, yo los reconozco porque uno tiene las orejas enormemente grandes y el otro es más bien gordito. Sí, bueno. Y por ahí lo vas pillando. Ya buscaré, porque es que ahora mismo no lo ubico, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú, Lara, lo ubicas? Lara, claro, ¿cuál es el tercer...? El de los padres de él, ¿no? No. El de Crepúsculo. No, es una persona que tiene muchas entradas. Y va salido. No, a lo mejor no... No es el señor... Berlusconi, salido, no es. Berlusconi no es, no te preocupes. Sorpresa. Venga, adivina. Va. Adivina. Bueno, va. Es una sorpresa. El primero, bueno, es Eddie Murphy. ¿Vale? Actor negro de películas como El Doctor Chiflado. También aquella película que te gusta tanto de Doctor Dolittle, que te encantaba de pequeña, ¿no? Te encantaba, ¿no? Es que una película... De pequeña tenía miedo de Yoda, de E.T. y me gustaba Doctor Dolittle. Y no tenía miedo de Eddie Murphy, que eso es peor. El quinto de la lista es, Lara... No, también otro actor con muchísimas entradas. Es más, algunos dicen que tiene un gato en su cabeza. Es más que pelo. ¿Quién es? Nicolas Cage. ¡Wow! Actor de cine... Sobre todo ha cobrado muchísimo por La Búsqueda 2 y Ghost Rider. No le he visto la 2, ¿eh? ¿La 2? ¿La 1 qué tal está? La 1 a mí me encanta, ¿eh? Ah, pues... Me encanta. Porque yo me veo encanta. Veo que Diana Kruger y esa música y Nicolas Cage es la combinación perfecta. Es que Nicolas Cage a mí no me cae tan mal. Hay gente que lo odia, pero a mí no me cae tan mal. A mí me gusta mucho todo lo que hace, lo hace muy bien, muy en su papel, mira, muy real todo. Bangkok Dangerous, que está una película de acción bastante interesante, haciendo el de asesino, muy buena. Que siempre hace de bueno, ¿no? Sí, es sí, pues él hace ahora de malo. A ver, hace de bueno, pero claro, es un asesino un poquillo cabrón. Como Gran Torino, pero en joven. Que por cierto, vi Gran Torino sí, y tengo que darte la razón. Es una muy buena película. Sí, sí, sí. Es muy buena película. ¿Tú lo has visto, Lara? No, no. Es súper divertido. He visto Slumdog Millionaire. Que no lo has visto tú. Ah, no. Uy. No cuentes nada. La película la. Al final la vi en subtitulada. O sea, no había bromas. La broma de Tao estaba muy diluida. Ah, hostia, subtitulada. No tiene gracia. Yogur era Yam Yam. Yo, claro, dice Yam Yam queda bien, pero Yogur queda todavía mejor. Es que es tan buena, tontao. No, pero también sus puyas están ahí y la verdad es que me reí bastante. A ver si podemos traer para el próximo día alguna frasecita para ponérsela aquí por favor, a los invitados. O sea, pido que si alguien se lo quiere currar, Lara. Nada. Claro, si dices algo, pues le metes. ¡Atontao! ¡Atontao! Eso es así. ¿Qué pasa con vosotros, morenos? ¿Qué estáis tramando? Muy bueno. Tremendo. Luego, ya fuera de tantos puestos, otro actor bueno. Crepúsculo. Lara, para ya de Crepúsculo, ostras. A ver, espera, antes de que sigas. El actor de Crepúsculo está en este top. No está en este top, no, ni en Zac Efron, por favor. Vale, pues... Lara. Se acabó. O sea, son actores más o menos decentes, Lara. Son actores bien pagados. ¿Vale? Otra cosa es que para la mierda que hiciera Zac Efron, lo hubieran pagado bien. Pero estos ya son otras cosas. Luego, sexto, Andrés, uno que te gusta a ti. Un gran actor. Johnny Depp. Claro que sí, ¿ves? Es que además, ¿ves, Lara? Esto es saber adivinar las cosas. No, porque fácil, es que. Porque es Johnny Depp. Ay, sí, es que esto lo pone en el diario hoy y me lo he leído. Ha cobrado sobre todo de Piratas del Caribe, ha cobrado una millonada y ahora dice que en la cuarta va a cobrar todavía una millonada más. No sabía hasta que fue en la cuarta. Lara, Zac Efron no interesa a nadie, no, ¿eso te interesa quién? A ti. ¿Eso quién? ¿Quién es? Zac Efron es este chaval que... De High School Musical. Es este niño amariconado que sale en High School Musical. Vale, ya está, dejémoslo. Vale. Ah, ¿cuándo sale Piratas 4? Sale Zac Efron. 2011, me parece. Sale Zac Efron. Pero bueno... Pero que me da igual. Se embolsó entre 2007 y 2008 72 millones de... Claro, en varias películas, naturalmente. Ajá. 72 millones de dólares. Ah, subió su caché, ¿no? Con Piratas. Sí, sí, diría sí. Yo. Ahora ya pide más pelas, hombre. Es un sí, actor sí, bueno. Yo creo que ya tendría que haberlo hecho ya bastante antes para... Yeah, bueno. Pero bueno. Las cosas vienen como vienen. Y luego Lara... Crepúsculo. En séptimo, jolín, vale, ya con el Crepúsculo. A un actor que hemos dicho antes, de Orejas Grandes. Ah, oh, sí. Ben Stiller. Es que me hace mucha gracia porque el otro día estuve viendo Padre de Familia y salía Ben Stiller con Ada de los dientes y salía volando con las orejas y era muy cruel. Ben Stiller dice, gracias por ayudarme aunque tus películas sean una mierda. Y luego vuelve y dice, vi cómo te reías de mí, Peter. Pobre hombre. Es que se pasa mucho, ¿eh? Pero a mí me cae bien. No, hombre, las películas que hacen, yo la verdad es que... Actúa, a mí me gusta cómo actúa. Son muy buenas. Luego, Lara, dejémonos ya de historias. Más noticias de cine. Se está haciendo ya la segunda parte de Quarantine. Quarantine es la versión de Rec en versión americana. Chusta. Sí, ¿no? Me han contado que es bastante chusta. ¿Tú la has visto ya? ¿O... ¡Chusta! ¿La has visto o qué? La vi. Engañado no, porque me obligaron. Pero un desastre, ¿no? Me han contado. O sea, a mí, para empezar, Rec no me gustó. Ah, pues ya está. ¿Y es lo mismo? Bueno, es que en verdad es mejor y todo. ¿El qué? ¿Quarantine? Sí. Pero claro, es que es... ¡Pero hombre! Es que es idénticamente... Pues exactamente entonces, igual. Pues entonces no es mejor. Entonces mejor la primera, que al menos pero, es más original. Al estar hecha allí, pues está mejor hecha. Y ah, bueno. Es que yo las películas españolas, yo con todo respeto al mundo, no consiguen que entre en la película. No y te... esta al menos estuve dentro de la película. Porque la tía está más buena que Marmelo de Asco, a lo mejor. No, tampoco te creas, ¿eh? Ah, bueno, quizás entonces... Manuela es más maja. Entonces, oye, Andrés. Están ahí. Pero ahí. Manuela, cuidado. Cuidado, sí, sí. Pues sí, ahora se está haciendo, pero se ve que va a diferir mucho de la segunda parte que están rodando ahora mismo Paco Plaza y Jaume Balagueró. Serán dos historias distintas, al parecer. Pero bueno, sabemos que la primera, la española, la segunda versión, tiene una razón para ir a verla. Sobre todo para el público masculino. Bueno, sobre todo para ti y para mí. Exactamente. El público masculino, bueno, no se sabe. Sí. Pues tampoco es un top model aquí. Pero está muy bien. Deseo de todo hombre. Es más, actuaba Leticia Dolera, que es una musa para el programa. Es una musa, es impresionante, es súper simpática, además. Muy amable con sus fans, no como muchos que los tratan como una mierda. Y es lo mejor. Ole por Leticia Dolera, que de verdad yo ya tengo ganas, más que por la película, por verla a ella en el cine. A ver cuánto sale. Eso es lo que me da miedo. Pero bueno, como está medio liada con Paco Plaza... Está medio liada con ese hombre, no sí. Sé ni quién es. Pues no veo... Pudiendo estar aquí con otra gente. Mejor. No, pero es majo, Paco Plaza también es muy majo. Pero claro. Igual, ya me cae mal. No sé quién es, pero... Pero te cae mal. Bueno, pues... A ver si es mejor o no. Quién sabe. Supongo que habrá pique de cuál es mejor, si la primera o la segunda. Creo que será más mareante que la primera. Yo creo que también. Yo la primera, sinceramente, salí mareado del cine. No, o sea, yo también. Es que es imposible. O sea, es que no es real. O sea, nadie graba así. Por muchos muertos que haya, es que es imposible. Nosotros que ya hemos trabajado de esto, cámaras, no es real. No es real. Y la segunda... Bueno, es más cercana, pero claro, la gente se quejaba porque decía... Uno no está ahí grabando. Dice, uno ve eso y sale corriendo. Bueno, no, pero... Si eres profesional, aguantas ahí. Pero grabas con un poco más de estabilidad. Y, sí. Bueno, por muchos nervios que haya, tan mal no se graba. Exactamente. Es imposible. Y en la 2, la cámara está en la pistola de un poli o un bombero. Sí, sí. O sea, ya imagínate. Tiene pinta de ser más videojuego. Más videojuego y más mareo. Y más mareo, claro. Bueno, Lara, recomiendo para la semana que viene... Crepúsculo. No, hace el Crepúsculo. Hostia, qué pesada está hoy con Crepúsculo. La película que en Inglaterra iba a decir. Hoy, Inglaterra. Qué mal estoy. Bueno, también se habrá llamado así. Saca Nearly Make a Porno. O sea, la película que en España es Hacemos una Porno. Es una comedia... No te pienses que es una pornográfica, Lara. Es una comedia americana que se estrena el día 19 y ha recaudado tan solo en Estados Unidos 31 millones de dólares. También bien. Para fichar a Villa, ¿no? El Madrid a lo mejor lo necesita para fichar a Villa. Madrid, que es este quietecito ya. Exactamente. Bueno, que deje cosas a los demás. Vamos a dejar ya la sección de cine. Nos vamos con... Una canción que quiero dedicar a mi madre, a mi hermana y a todos esta gente, fans increíbles de Virginia. Uy, una cosa. La Boat, que... La Boat. Me encanta el nombre, aunque, bueno. Vamos a poner su single que está promocionando ahora, que luego no sé qué Harry Stewart, porque no... El cual, hecho, que parece que le haya atropellado un coche. Lara, cállate. Vamos a poner de pequeño. Muy bien. Y nos vemos dentro de un rotejo. Quieren apodar real. No es una forma de hablar. Pero de serme fiel, quiere anzuelo sin cesar. Quiere fiestas de guardar, una vez al mes o quizá dos. Sobre aquí lo que yo pienso, sobre la verdad de si es que hay algo para siempre. Ahora ya da igual, bienvenido a lo incoherente de querer algo en lo que no puedes creer. Pequeño, yo quiero ser otro más pequeño que se atreva a ver lo que no veo, que le enseñe un ratito de pan. De pequeño, yo quiero ser otro más pequeño que se atreva a ver lo bailar, despertarme con su olor, pa' desayunar y aprender cómo sumar. Uno y uno que hacen tres, o quizá más. Sobre aquí lo que yo piense, sobre la verdad, si es que hay algo para siempre. Ahora ya da igual, bienvenido a lo incoherente de querer algo en lo que no puedes creer. Me pequeño, yo quiero ser otro más pequeño, que se atreva a ver lo que no veo, que le enseñe uno a Peter Pan. En los que el tiempo se detiene. Una jugada puede cambiarlo todo. Un individuo, un equipo, un país o el mundo entero. Para todos ellos, La Elástica, la sección de deportes de la Arcadia. Pues sí, La Elástica, aunque más corta que habitual, con los fichajes de el Madrid, que está tirando el dinero, le quema el dinero, sobre todo, que es peor, el dinero de todos, porque el dinero lo pone el Banco Santander, gracias a Emilio Botín, qué hijo de puta, de verdad, lo estaba, o sea, encima que le dan pasta, luego ahora se lo dan al señor Cristiano Ronaldo. Nada, como siempre aquí los banqueros jodiendo a todo el mundo y favoreciendo siempre a quien favorece, al señor Florentino Pérez. Claro que sí. Por cierto, ¿no te parece también desorbitada lo de unos 96 millones de... Es que 96 millones. Es que es tanto que yo no sé cuánto es. El otro, el, es que... En el Matins el otro día lo estuvieron calculando. Es que son... ¿Cuánto era en pesetas? Es si que... quieres ahora, mientras hablas, te lo calculo. Vale, mentalmente, pues, ¿eh? No, es que es una burrada tan grande de dinero. 96 millones. ¿Qué? Oh my god. O sea, Núñez se pondría loco, ¿eh? O sea, epiléptico y todo. Seguro que Núñez está epiléptico en su casa ahí haciendo. ¿Cuál es Inés? Y ya, a ver, ya lo de Kaká 64 ya me parece excesivo, pero lo de 90. Es que, de verdad. Espera, una pregunta: ¿cuánto valía un euro, una peseta? ¿Cuánto era? 166,386. 166, sí. Vale. Es que no, ya no me quiero imaginar la burrada de dineros que puede ser. Es que ya ni me sale, ¿eh? Es tanto. Es que mira, 90, a ver, si ya 1 millón de pesetas son 6.000 euros, por... calcula por ahí. Joder. Calcula por ahí. A ver. Pero es que, a ver, lo de Kaká es que, de verdad, no. A ver, lo de Kaká sí que lo veo justificado porque es un gran jugador, pero por Ronaldo, después de la final que hizo... Cristiano Ronaldo, que nada más, que yo además ya lo veo ya, Cristiano Ronaldo, el posturitas. Siempre está puchando ahí como diciendo, o sea, que, mira... Que Andrés te pruebas con la calculadora. Son, no, es que son tantos números. En pesetas son 15.640 millones de pesetas. 15.000 millones, bueno. Mira, Andrés, que me lo den eso a mí. 15.000 millones, o sea... Mira, me lo dan eso a mí y al Madrid, de verdad, lo hago un equipo importante, pero de verdad. Porque lo que está haciendo... Además, yo creo que lo que está haciendo Florentino es exactamente lo mismo por lo que hundió al Madrid él. Sí, es que está haciendo lo mismo, yo no lo entiendo. Porque es que está... Que si... Bueno, no, ahora, en vez de hacerlo cada temporada, ahora está metiendo a dos o tres ya dos o tres. A saco. Esperemos que también esta temporada también le peguen la patada en el culo y venga alguien que diga, venga. Lo que pasa es que yo creo que Florentino, como este año en la final de la Champions es en el Bernabéu, claro, quiere... Florentino quiere aquí meter a los mejores y ganar, sí, la Champions en el Bernabéu. Pero bueno, seguirá teniendo la defensa de mierda que tiene siempre y le colgaremos unos cuantos golecitos. No, pero cuidado, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo con estos fichajes, yo tengo ganas de verlo jugar, a ver cómo... Sí, sí, no, yo también, ¿eh? Yo, ¿sabes?, creo que, a ver, más que lo que jugó en el 2-6, la verdad, porque ver jugar a Kaká en vez de jugar a Higuaín, pues la verdad es que pone bastante más. Hombre, Higuaín es bueno, ¿no? A mí no me acaba de gustar, es que... Siempre marca el hombre. Sí, sí. Y bueno, el Barça también tiene sus problemas porque Valdés quiere 9 millones... Por temporada. Igual que Ronaldo, ¿eh? Quiere lo mismo. Es que eso es una burrada, a ver. O sea, ¿dónde vas, Valdés? Sí, sí. Y más que Valdés, un precisamente respeto. No es un buen portero y él lo sabe. Porque ha habido cagadas que dices... Bueno, no, a ver, es que... Ser portero del Barça es muy complicado, ya sí, se sabe, ¿no? Pero... Ayer se hablaba de que millones. Reina podía volver al Barça. Sino... A mí me gusta Reina más que Valdés, sinceramente. ¿Eh? Es un... Buen portero. Al menos en las celebraciones sabríamos quién la liaría más de todo. Piqué, Reina ahí. Piqué, haría... Reina harían un piqué ahí que. Tela marinera. Y Iniesta también estaría ahí. Iniesta de los más liantes. Con su bufanda, ¿no? En la cabeza. Perdona. Estuvo muy gracioso y muy amable con todo el mundo, Iniesta. Iba a dar ventaja, porque va a ser majo. Hombre, no. Además iba eufórico, ¿eh? Se le notaba. Estaba contento. Iba muy contento. Siempre lo veo igual este hombre. Lo jodido es que luego el señor Andrés Iniesta se parece más al de Cracovia cada vez más. Sí, o sea, ¿no? En vez de separarse más, no, es que yo cada vez lo veo más al de Cracovia. Sí, ¿no? Sí, sí. Las croquetas de la abuela. De Fuente Alvilla. Bueno, vamos con la Teletulia, sección. ¡No! De... ¡Ah, no! Tendrás que pagar derechos de autor. No, ¡Telearcadia! La Telearcadia. Es que lo de Telearcadia me suena a Teletienda. Plagio. Plagio. Bueno, vamos ya con las revistadas que te he dejado ahí. He metido ya todo un bucle con todas las revistadas de Risto. Andrés, cuando puedas, me la pones. No entiendo muy bien por qué hoy explicas exactamente lo mismo que explicaste la gala anterior. Si no, había quedado claro. Pues, y porque me gusta repetirme. Hay algo así como un dicho que como dice... Como tú también te repites. Hay un dicho... Que dice algo así como que excusatio non petita, accusatio manifesta. Esto se escucha así. Pero igualmente, ¿sabes? Como volvemos al tema... Espera. Corta por ahí, envíamelo por otro programa, yo que sé, Winamp. El Winamp sí que al menos lo reproducía. Vale, me está hablando. Es que el sistema este, pues ya sabes cómo va. No, claro, veces... es que se escuchaba... Sí, sí. Era como... Bueno, si no, a ver, lo comentamos aquí. Vale, lo meto, ¿eh? Sí. No entiendo muy bien por qué hoy explicas exactamente lo mismo que explicaste la gala anterior. Pues si no, había quedado claro. Pues, y porque me gusta repetirme. Hay algo así como un dicho que como dice... Como tú también te repites. Hay un dicho que dice algo así como que excusatio non petita, accusatio manifesta. Pero igualmente, como volvemos al tema, yo quiero decir públicamente, además también, porque también lo dije públicamente, que yo siempre otorgo el beneficio de la duda en caso de que no esté 100% seguro de algo. Yo, por supuesto, me puedo haber equivocado. Puede ser este caso, puede ser que no, pero yo, en cualquier caso, por eso estoy aquí, otorgando el beneficio de la duda a este concurso, en el cual, si pasase lo que yo dije que pasaba, no habría vuelto. Esto para empezar. Mi percepción puede haber sido sesgada, puede haberme no enterado de alguna cosa que han hablado por aquí, lo que sea. Me alegro de que así sea, me alegro de que me haya equivocado, en caso de que me haya equivocado. Y, de todas formas, aprovecho para enviar un aviso a navegantes, sobre todo por las alturas. Tened en cuenta que tenerme aquí implica esto, implica que yo, en un momento dado, puedo decir lo que piense que está pasando. Si quieren engañar a la audiencia, en primer lugar me tendrán que engañar a mí. Eso es todo. Bajada de pantalones, pero ahora viene otra. Yo, ya no es un secreto, tengo debilidad por ti. ¿De quién hablas? Es cierto, lo manifesté en una gala y semana tras semana me la has ido confirmando. Pero de ahí a ser mi favorita, todavía hay un trecho bastante, bastante grande que cubrir, ¿vale? Esta semana, sinceramente, me has encantado. Creo que incluso cuando no cantabas, mantenías algo muy difícil, que es la actitud. Porque al final la música es actitud y lo olvidamos muy frecuentemente. Y cuando hay actitud, todo lo demás pasa a un segundo plano. Y tú te has mantenido fiel a la actitud que requería la canción. Si hace unas semanas aquí Froilán Coco Comín proponía convertir la academia en la versión catalana de Guantánamo, yo no iría tan lejos, pero en tu caso sí que te diría que no te relajes, te estás relajando mucho y eso es peligroso para este concurso. ¿Ok? Créetelo y para no romper la tradición, repite conmigo. Me llamo Silvia y así no voy a ganar este concurso. A ver. Me llamo Silvia y así no voy a ganar este concurso. Cruza la pasarela. Declaración de amor en toda regla, pero continuamos. Yes. Hola, buenas. Vamos a ver, tú hoy has interpretado... Bueno, tú has interpretado la frase tonta de la semana. Pero no la has interpretado aquí en el plató, la has interpretado en la academia. Me voy a explicar. Has dicho algo así como que en este concurso me están mareando, un artista tiene que ser como es. Yo tengo una pregunta muy sincera que hacerte. Diana, bonita, ¿tú cómo eres? Pues soy así como me ves. En ese caso tenemos más problemas de los que me imaginaba. Yo te voy a decir solo una cosa. Vamos ya por la gala número 7, 6 más 1. Y lo que has hecho hasta ahora es relativamente pobre. Todo lo que has hecho ha sido hacer publicidad de Burgos. La gente te conoce por Diana de Burgos. Espero que el alcalde te compense lo que te costó traer a 4 autobuses la pasada gala. Has ayudado a algunos periódicos de tu ciudad, seguramente a salir de la crisis. Y un bolo, uno, como mínimo ya lo tienes, que es el de Burgos. El resto ya no lo sé. Lo que también te voy a decir que si hoy te vas, yo personalmente aún no sabré cómo eres. En cambio, si te quedas, piensa que has hecho todo lo que te han dicho en la academia y sin embargo, aún así, estás nominada hoy. Estás a punto de irte. Piénsalo. Vale. Y efectivamente se fue. Cambio de tercio totalmente. La semana pasada, y me voy a poner muy serio, la semana pasada me diste una lección. A mí. Me diste una lección de elegancia, me diste una lección de educación y me diste una lección de humildad. Te felicito por ello. Sinceramente, me vi en los vídeos después, en los resúmenes, y por primera vez, y sin que sirva de precedente, no me gusté nada en lo que te había dicho. Esta noche, con esa actuación, con eso que has hecho ahí, en ese escenario, me has demostrado que el talento es muy superior a la verborrea, que el esfuerzo es muy superior a la arrogancia, y que al fin y al cabo la sencillez igual no conquista las mentes, pero a mí me ha conquistado el corazón. Te lo digo honestamente y con el corazón en la mano. Por favor, te ruego que borres todo lo que te he dicho a lo largo de este concurso, que lo borres de tu mente. Y si hoy te quedas, yo me comprometo personalmente a ayudarte para llegar a la gran final. Qué pena. La verdad que tu número nos ha abierto el apetito. Nos ha encantado ese numerito del triunfito a la parrilla que has montado. Quizás en tu caso, y siguiendo con la metáfora, estás muy poco hecho, tampoco que te falta un par de vueltas para llegarle ni siquiera a la altura del afinador de guitarras de Green Day. Pero aún así consideramos loable el experimento de llevar una guitarra en directo, aunque te la hayas colgado a la altura de las rodillas, y la experiencia te demostrará que no triunfa más el que más larga la tiene. Es una cuestión de los años, eso me han contado. De todas formas, que sepas que eres carne de serie juvenil, ¿eh? De momento estás haciendo aquí pues lo que puedes, pero este jurado te ve clarísimamente como protagonista en una serie juvenil y no haciendo el chorra como has hecho esta noche. También me hubiera gustado que hubieras estado aquí, no como favorito, para preguntarte qué te había parecido la actuación de Ángel y Patricia, porque este jurado considera que Ángel estaba muy nervioso, como si tuviese algo que ocultar. Y nos hubiera encantado preguntártelo. Lo vamos a dejar ahí y mira, enhorabuena por ser favorito. Pues sí, la verdad es que Risto empezó a repartir y además, bueno, nos ha quedado en el tintero una que no hemos podido localizar, que es que llamó a esta chica que tiene la voz como Bonnie Tyler, la llamó hermana mayor de Pilar Rahola. Que eso es un... A ver... Jesús Vázquez se picó bastante porque dice, oye, esto te has pasado, Risto. Pero es que la verdad, hoy viendo los resúmenes... La verdad es que se parece. Sí. La verdad es que se parece. La verdad es que sí, sí. Mira, podemos colgar incluso una comparativa en la web de la Arcadia. Lo podemos poner y ya verás que. Ah, pues, lo pondremos, venga, va, ya que no tenemos muchas cosas pues sí. Hacer. ¿Recuerda la página? ArcadiaRSK.wordpress.com y el email arcadiarsk@gmail.com. Donde ahí podéis enviar las proposiciones de nuevo nombre que podría tener la Arcadia en caso de que ficháramos por la SER o alguna nueva radio o vete a ver qué o peticiones son señales de duelo, peticiones de matrimonio antes de que se acabe y Lara, Risto, yo ayer lo eché de menos en tu concierto. O sea, no en tu concierto, no por tu grupo, sino por el de otros que hicieron auténticas salvajadas. Así dice, ¿no? Mira, hubo un grupo que de verdad, no sé por qué no les tiraron... ¿Puedo hacer una invitación? Luego te lo pediré. Ay, qué pendejo te estás poniendo, Andrés, con la música de Rebelde, güey. No te distraigas. Bueno. A ver, súbela. No demos publicidad. Ay, qué pendejo. Bueno, va. Lara, en serio, lo echaba de menos. Porque a esta gente, de verdad, le he echado... Lara, por favor, concéntrate. No, le echaba de menos porque, de verdad, le faltaban algunos. Porque, Lara, ya que querías Lara, hacer una imitación, imita esa cosa que imitaba a... Ah, bueno, a CDC intentaban imitar. Es que, a ver, es difícil, pero era algo así como... No, es más, tú te pareces más al cantante que lo que se parecía a él, porque él lo que parecía era... No, Andrés. Un pato chapado. No, parecía uno de los teleñecos en un estado bastante ebrio, imitando al cantante de la CDC. Era algo así. Era desastroso. Es más, Mika, que nos estará escuchando, de verdad, no te perdiste gran cosa. Es más, si hubiera ido ahí, fijo que hubiera salido al escenario y le hubiera estrellado una guitarra eléctrica en la cara del... Es que... Pero tiene... No, totalmente, ¿eh? Tiene los testículos cuadrados ese hombre, porque para salir a hacer eso, o sea, tienes que tener... A ver, Lara, y luego... Los tiene. A ver, luego hicieron una versión de Extremoduro, Andrés, que era lamentable. Jesucristo García, encima el tío decía, no voy a salir a cantar porque estoy afónico. Y yo digo, a ver... O sea, si hay un cantante que está afónico de verdad, aparte de Joaquín Sabina, es el cantante de Extremoduro. Mira, ¿sí? Lo que hizo ahí, o sea, no, o sea, no dices, sé, la no fonía me daba igual, al menos que tuviera sentido el ritmo, porque la música iba por un lado y él iba improvisando por otro. Oy. Y en vez de una canción rock, le quedó una canción rapera. Parecía una base que fuera por su lado y él ahí... Haciendo lo que, bueno. Y solo puedo salvar el momento. ¡Dios! No, ni eso. ¿La actuación de Lara qué tal? La actuación de Lara estuvo bien. La verdad es que para lo que había era lo mejor. Y con eso ya lo digo todo. Oye, bueno, ¿qué le pasa el vídeo? Próximamente colgado en la Arcadia. Vale, colgaremos el vídeo para... No, las cosas como son y dais buenos. Pero bueno, no soy... un grupo consolidado. Pues eso es ACDC, ¿no? Ah, claro, eso es ACDC, pero bueno, mejor que lo que hacían muchos, la verdad es que sí. Se ha acabado la chica de ayer, la serie de Antena 3 no renueva, o sea, veréis el capítulo que tenían pensado por si las audiencias eran malas. Y hay fusión de La Sexta y Cuatro, ¿eh? O sea, andaros con ojo que La Sexta y Cuatro se fusionan. Sí, ya, confirmado. Sí, sí, confirmado. ¿Y sabes el acuerdo que han llegado o algo? No sé bien, porque están ahora en estos trámites. ¿Qué cadena se queda como titular? ¿Cuál se queda de segundona? Y estas cosas. Sí, se quedan separadas, pero se reparten contenidos. ¿Quién sabe? Puede ser muy interesante, la verdad. Prisa y Media Pro, cuidado. Bueno, Andrés, penúltimo programa, se finí. Penúltimo programa. Último programa día 20. Viene Carmen también a hacer un reportaje que está haciendo ahora mismo. Espero. Espero. Se estará quedando afónica. ¡Valentino! Sí. Estará haciendo un especial también de MotoGP. Sí. Espero a ti. Viene, y no es Daniel. Viene Miki a priori, si Telemoncada le permite la asistencia. Oye, qué. Internacionales. Esperemos que no sea nada grave. Y nos vamos con Russian Red, la canción Nick Tix Fodders, que es de canción que había salido en un anuncio de Häagen-Dazs. ¿Te gustan los helados Häagen-Dazs, Lara? Sí. Mucho, ¿no? Mucho. Bueno, pues vamos a poner Nick Tix Fodders de Russian Red, porque Andrés tiene prisa y yo también. Muchas gracias a todos, os esperamos la semana que viene. Último programa, quién sabe si con público. Eso sí, con mucho calor. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Perdón, es Unforgettable de Nat King Cole. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. In every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable tune.